Tepel se encuentra mi sepultura. Andar, andar, andar, mi gusto es escalar, y bajo las estrellas tan bellas acampar. Yo tengo una promesa y una ley que observar. La buena acción cotidiana jamás la debo olvidar. Andar, andar, andar, mi gusto es escalar, y bajo las estrellas tan bellas acampar. Me gusta asar un conejo al pie del San Miguel y encender mi fogata sin cerillos ni papel. Andar, andar, andar, mi gusto es escalar, y bajo las estrellas tan bellas acampar. Andar, andar, andar, mi gusto es escalar, y bajo las estrellas.